Bueno, pues muy buenas noches a todos, bienvenidos. Sí, mejor. Muy buenas noches, como digo, bienvenidos. Porque simplemente comentaros que somos la Viva de la Escuela de Música de Pinto. Esto es una formación que ha nacido hace 6-7 años y ha surgido en la Escuela de Música de Pinto. Y en ella pues, lo forman alumnos de ella, profesores, incluso gente incluso de otras escuelas. Bueno, vamos a hacer un repertorio en parte navideño y en parte vamos a hacer estándares de jazz de los años 20, los años 30, bandas sonoras de películas y temas de la música latina. Y bueno, pues espero que os guste. Somos poquitos, pero ya mismo lo vamos a pasar bien. Ahora ya está, que está calentito y ya entra el calor esto. Que se llama Jingle Bell Rock y como su nombre indica es un villancico.